canto de ote, su cuerpo sobre el mío, derrochando placer. Nunca había pensado amar con tal pasión. En tu pecho y soñar en tus brazos.